no es la obra de un loco, es la obra de todo un sistema que yo llamo el imperialismo norteamericano, que en América Latina hace todo lo que puede para asimilarnos a su estilo de vida, a su manera de pensar y, en última instancia, a su American Way of Life, a su manera de entender el mundo, que es un sistema capitalista e imperialista que tú sabes muy bien que no es mi sistema ideal ni la vía que yo pienso que tiene que ser la de América Latina. Desde el Bolsón, Patagonia, Argentina, transmite Radio La Negra, un proyecto popular y libertario. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. José Carlos Mariátegui é um jornalista, foi um grande intelectual peruano que nasce em 1894. Ele é considerado por muitos como o primeiro marxista latino-americano e de fato teve um impacto muito forte, não só no marxismo latino-americano, mas no pensamento crítico latino-americano. Mariátegui representa aquilo de mais criativo que tem o pensamento crítico da região e foi talvez um dos pioneiros em pensar a realidade local, particularmente a realidade peruana, como um espaço de análise a partir de uma matriz teórica mais general que era o marxismo. Ele se apropria do marxismo, especialmente na época em que ele esteve na Europa, de 1919 até 1924, esse lado politicamente, onde ele realiza e aprofunda seus estudos do marxismo. Ele volta ao Peru para entender a realidade social peruana a partir dessa matriz teórica mais general que era o marxismo, que no caso dele de jeito nenhum pode ser considerado um marxismo aplicado ou aplicável, mas um instrumento de compreensão do mundo, uma visão de mundo que, ao analisar uma realidade histórica concreta, é capaz de produzir novos elementos teóricos e conceituais e inclusive aportar aquela matriz teórica mais geral chamada marxismo. Portanto, ele é uma dos primeiros intelectuais da região que introduz alguns elementos chaves a partir desse processo teórico-metodológico de interpretação da realidade a partir de uma matriz teórica mais geral como era o marxismo. No caso do Mariátegui, ele diz: nós no Peru temos condições de avançar para uma revolução socialista, uma revolução indo-americana que tenha como base a comunidade indígena como elemento central desse processo de transformação. As classes dominantes no Peru tem perdido, dizia ele, a sua condição de se convertir em classes dirigentes. São alguns dos elementos centrais que renovam a visão do marxismo, que foram invisibilizados durante o maior auge do estalinismo no nosso continente, que se retoma com muita força a partir dos anos 60, 70 e sobretudo no começo do século 21, onde quando as realidades, a complexidade da realidade latino-americana exige visões criativas sobre a compreensão desses processos. José Carlos Mariátegui é um dos mais importantes intelectuais peruanos do século XX. Ele viveu em esta casa, em Washington Izquierda, entre os anos de 1925 e 1930. Mariátegui recogería en numerosos artículos sus preocupaciones por el arte y la cultura de su tiempo. Como él decía, fue movido por un impulso vital hacia la literatura y la vivió no como un hecho, sino como una pasión. Nació en Moquegua el 14 de junio de 1894. Luego de una breve estancia en Huacho con su madre y sus hermanos, se trasladó a Lima para ser tratado de una temprana enfermedad, razón por la cual no pudo terminar su educación escolar. De esta manera se convirtió en un autodidacta. Con 14 años ingresó a trabajar al diario La Prensa como operario, pero por sus precoces capacidades intelectuales ascendió a la plana principal de dicho periódico. Mariátegui, como intelectual y político, tuvo dos rasgos muy saltantes. En primer lugar, fue un escritor precoz, teniendo en cuenta que la mayor parte de su obra lo escribió hasta los 35 años. En segundo lugar, Mariátegui fue un autodidacta, ya que debido a un accidente que sufrió durante su niñez, tuvo que abandonar la escuela. Su formación la realizó realmente como periodista, escribiendo crónicas, relatos, inclusive notas policiales. Con el tiempo se ganó el formar parte del staff más importante de la prensa y ascendió hasta finalmente tener su propio periódico. Fue colaborador de diversos medios escritos como el TARF, Lulú, Colónida y El Tiempo. Mariátegui también fundó y dirigió publicaciones propias como Nuestra Época y La Razón, a través de las cuales tomó contacto con los principales dirigentes del movimiento obrero y de la reforma universitaria. En 1919, como se recuerda, Leguía asumió el cargo. El gobierno de Leguía encontró al país en una etapa convulsa. Los trabajadores habían comenzado a organizarse. Era el periodo en el cual los gremios pasaban a convertirse en organizaciones sindicales, y una de las personalidades que más influyó en este periodo fue precisamente José Carlos Mariátegui. Haciéndoles ver la necesidad de convertir los gremios en organizaciones sindicales y la necesidad de crear los sindicatos como organismos de frente único. Los sindicatos debían representar a los trabajadores independientemente de sus ideas políticas, de sus convicciones religiosas, de su raza, de su situación social incluso. Mariátegui fue uno de los impulsores de ese gran movimiento social que se llamó la lucha por la jornada de las 8 horas y de la gran huelga de enero de 1919. Desde el diario La Razón, que él había fundado, trabajó en tal sentido y apuntaló el movimiento. Por eso es que cuando triunfa el paro de las 8 horas y los trabajadores hacen una gran demostración de masas para celebrar esa victoria, van donde José Carlos Mariátegui para agradecer su aporte, su contribución, su apoyo a esta causa. Entonces Mariátegui ya, a partir de 1919, se había convertido en una figura más o menos destacada, relevante, del movimiento popular en nuestra patria. El gobierno de Leguía no es otra cosa sino el gobierno de la modernización capitalista. Leguía lo que busca es crear un régimen social, digamos, vinculado a los Estados Unidos, fuertemente enraizado en la política capitalista y orientado a defender los intereses de la clase dominante. Para ese efecto tenía que liberarse de trabas, liberarse de la presencia de Mariátegui. Y le plantea irse a Europa en condición de comisionado de prensa de la embajada peruana en Roma. Mariátegui llega a Europa en 1919, se adhiere al marxismo y se identifica con la Revolución Rusa. Aunque residió principalmente en Italia, donde se casó con Ana Chiappe, viajó a Francia, Alemania y Austria, donde no llegó a conocer la Rusia bolchevique. 3 son los temas que Mariátegui ve con gran preocupación. El primero de ellos se refiere precisamente al surgimiento de las luchas populares en los países de Europa. Es decir, el surgimiento y la afirmación de la clase obrera como una fuerza social capaz de avanzar por la transformación de la sociedad. Un segundo gran fenómeno que pudo estudiar Mariátegui fue el surgimiento y el ascenso del fascismo. El problema era bien simple. El gran capital, el capital financiero, tenía que hacer frente al ascenso popular y a las luchas de los trabajadores y no podía hacer frente sino a través de acciones de fuerza. El fascismo tuvo la idea de que había que levantar un movimiento contra la clase obrera, acusándola de ser responsable de la crisis, porque los trabajadores tenían privilegios a diferencia de otros segmentos de la población. El surgimiento del fascismo fue caracterizado por Mariátegui como lo que era: un régimen antiobrero, un régimen antipopular, contrario a las necesidades y expectativas de los países y de los pueblos. El tercer factor que Mariátegui estudió en Europa fue el surgimiento de los partidos comunistas. La idea para los dirigentes de los partidos socialistas era que se podía lograr cambios en la estructura de dominación capitalista sin acabar con el sistema de dominación capitalista. Es decir, se podía de alguna manera mejorar la situación de los trabajadores sin cambiar de régimen económico y político y social. Los sectores más radicales del socialismo de la época no aceptaron esas tesis y entonces resolvieron fundar los partidos comunistas. La organización de los partidos comunistas fue una experiencia que Mariátegui pudo ver claramente y que pudo asimilar. Regresa al Perú en 1923 y restablece su relación con el movimiento obrero y estudiantil. se incorpora a la Universidad Popular Manuel González Prada, bajo el rectorado de Víctor Raúl Haya de la Torre, y dirigió su revista Claridad. En 1924, como secuela de su enfermedad infantil, se le amputa la pierna derecha. Tras su recuperación, Mariátegui se aboca al estudio de la realidad nacional e internacional, además de comenzar a impulsar la organización del naciente socialismo peruano. Era un peruano que estaba dispuesto a desarrollar un trabajo constante y meritorio por construir un modelo social que responda a las necesidades del país. Por eso, cuando vuelve de Europa, regresa con tres ideas bien marcadas. Primero, crear una revista que llevara el pensamiento del socialismo hacia las masas. Mariátegui edita y dirige la revista Amauta entre 1926 y 1930, considerada la más importante del siglo XX, y el quincenario Labor en 1929. La importancia de la revista Amauta se expresó sobre todo en su amplitud crítica, ya que no solamente difundió las ideas marxistas, el indigenismo y las diversas corrientes de vanguardia, sino que integró a diversas tendencias de carácter político. La existencia de la Amauta fue la apuesta que hizo para relacionar el socialismo con el problema del Perú. Para él, era de vital importancia unir el arte, la política y la cultura. En segundo lugar, Mariátegui se dedicó a crear una organización política con el nombre de Partido Socialista, al cual le ascribe una declaración de principios en la cual reconoce el marxismo-leninismo como la ideología del partido, le da una noción de clase como el partido de la clase obrera y le da la tarea de construir el socialismo en el Perú. Y el tercer elemento básico para Mariátegui fue la formación de la organización sindical, la Central Sindical. Mariátegui crea la Confederación General de Trabajadores del Perú para dar forma a su pensamiento y la herramienta de lucha que son los trabajadores, la organización sindical. Como parte de este proceso, publicó los libros La Escena Contemporánea en 1925 y Los Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana en 1928. Y deja preparados para su publicación Defensa del Marxismo y La Novela y la Vida, entre otras. Los Siete Ensayos no solamente es una obra capital para la comprensión de la realidad peruana, sino también de toda América Latina. Ha sido traducida a más de 25 idiomas y cuenta con más de un centenar de ediciones de diverso tipo, tanto impresas como en versión electrónica. Acosado por el régimen de Leguía, Mariátegui tomó la decisión de trasladar su residencia y la revista Amauta a la ciudad de Buenos Aires. No logró su propósito, ya que falleció el 16 de abril de 1930, víctima de la enfermedad que lo aquejaba desde niño. Sus restos fueron velados en Washington Izquierdo. Desde ahí partió el sepelio, compuesto por cientos de obreros, estudiantes e intelectuales con dirección al cementerio Presbítero Matías Maestro. La Casa de Washington Izquierda, por referencia al Paseo Colón, convertida hoy en la Casa Museo José Carlos Mariátegui, se ubica en el Jirón Washington 1946, en el Cercado de Lima. Construida a mediados de la década de 1920, albergó en condición de alquiler a José Carlos Mariátegui y a su familia durante los cinco últimos y más productivos años de su vida, entre 1925 y 1930. La Casa de Mariátegui fue el centro de confluencia de intelectuales, artistas y dirigentes trabajadores de su tiempo, en la sala principal donde se encuentra el simbólico Rincón Rojo. Le gustaba Wagner, en general la música de cámara, la cual hacía tocar en su vitrola para que acompañara sus tertulias. De voz delgada, su expresión era precisa. Sin extravagancias ni desbordes, hablaba como escribía, siempre tratando de encontrar las palabras adecuadas. Además de funcionar como casa-museo con el fin de difundir la vida, obra y pensamiento de Mariátegui, en ella se desarrollan diversas actividades culturales, como exposiciones, conferencias, seminarios y talleres. Cuenta además con una biblioteca pública especializada. La importancia de su vida y de su obra no es solamente para los peruanos, sino para toda América Latina. Antonio Meis, célebre crítico literario italiano, dijo alguna vez que Mariátegui fue el primer marxista de América Latina. Mariátegui no era un mero divulgador, ni siquiera un mero repetidor de Marx, sino que, gracias a su obra, realizó una de las más importantes interpretaciones acerca de la realidad de nuestro país. Mariátegui había dicho que su vida era una flecha,

agricultor de verdades fue José Carlos Mariátegui. Lumbre, fanal, tea, llama, antorcha y faro portátil, trigo, escudo, letra, cama, es José Carlos Mariátegui. Imponiéndose al destino por nuestra lucha de clases, marcó el único camino mi hermano Carlos Mariátegui. Tamal de vacas sagradas, arcilla y cemento mártir, olor a nuevas pisadas, amauta Carlos Mariátegui. Aurora de las edades, meteoro de vida frágil, agricultor de verdades, fue José Carlos Mariátegui. Lumbre, fanal, tea, llama, antorcha y faro portátil, trigo, escudo, letra, cama, es José Carlos Mariátegui. Imponiéndose al destino por nuestra lucha de clases, marcó el único camino mi hermano Carlos Mariátegui. Buenas tardes a todas y todes. Ahí estamos arrancando un nuevo Música y Noticias aquí en Radio La Negra en el 90.1. Hoy con algunas dificultades con la transmisión a través de internet, no sabemos bien qué es lo que está sucediendo, pero ya están ahí les técniques tratando de hacer algo. Arrancamos el programa de hoy con nuestra efeméride dedicada a José Carlos Mariátegui, pensador, filósofo, militante peruano, uno de quienes más aportó al pensamiento decolonizador en los últimos tiempos y que realmente le ha metido mucha cabeza. Fíjense que incluso hoy se sigue estudiando lo que decía, ¿no? Después escuchábamos el Amauta, José Carlos Mariátegui. Una cancioncita ahí para ponerle musiquita. Y vamos a arrancar con nuestra vuelta por nuestra América. Lo vamos a hacer a través de un informe sobre Cuba. Cuba cataloga como falsas las acusaciones sobre la presencia de base de espionaje china en La Habana. Y esto tiene que ver con lo que está pasando también en la otra parte del mundo, ¿no? En esa guerra que nos queda tan lejana a veces, pero que debiéramos prestarle más atención porque está ahí nomás. Está ahí nomás de generarnos de generarnos olas, ¿no? Ya de hecho toda la cuestión económica que vivimos aparentemente está ligada a eso también. Vamos a escuchar el informe de Telesur al respecto de lo que sucede en Cuba. Primero vamos a desmutearlo para que se pueda escuchar. Ahí vamos, ahora sí. Vamos a Cuba, donde el gobierno denunció que las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos sobre la presencia de una supuesta base de espionaje china en el país constituyen una falsedad. Desde La Habana, Fabiola López, con detalles. Fabiola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarte desde La Habana. Pues en efecto, el canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó la víspera las declaraciones que el secretario norteamericano de Estado Anthony Blinken realizó sobre la supuesta presencia de una base de espionaje china en Cuba. Constituyen una falsedad, así dijo categóricamente, y dijo también que esas declaraciones carecen de sustento y solo procuran mantener el bloqueo económico contra la isla y las medidas de máxima presión que son objeto de creciente rechazo internacional y que incluyen también el reclamo de sacar a Cuba del listado unilateral de países que presuntamente, según Estados Unidos, patrocinan el terrorismo. El canciller cubano dijo que Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos ni para ningún otro país. El jefe de la diplomacia cubana dijo que Estados Unidos ha impuesto y dispone de decenas de bases militares en la región, incluido en Cuba, en Guantánamo, contra la voluntad del pueblo cubano. El canciller reafirmó también que esas declaraciones de Blinken corresponden a una nueva operación de desinformación, como muchas otras que se han generado a lo largo de la historia de hostilidad contra Cuba. Muchísimas gracias, Fabiola. Esta es la foto. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1. Desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, y mientras tanto también, para meterle un poco de pimienta y sal a nuestra situación, en Venezuela se recibe al presidente Raisi, presidente de Irán, quien, entre otras cosas, destaca el carácter saqueador del imperialismo. Escuchemos al presidente Raisi. Trump hace unos días revela realmente la verdadera cara y intención del imperialismo. Él confesó y decía por qué Estados Unidos tiene que pagar por el petróleo de Venezuela. Nosotros buscábamos a través de disturbios tener dominio a Venezuela para poder acceder a los recursos de Venezuela de la manera que nosotros deseamos. Hay que si bajar. استکبار رو و نظام سلطه رو بشناسه شاید این گویاترین جمله ایست که از زبان ترامپ بیرون اومد و او اعتراف کرد که او به دنبال غارت ملت هاست Y si alguien busca conocer al imperialismo, creo que las últimas frases de Donald Trump han sido las más claras y expresas que muestran la verdadera cara. Y él prácticamente confesó lo que buscan es saquear los recursos de los pueblos. این نظم بین الملل غیر عادلانه یک مشخصه ها و ابزارهایی دارد. Este orden injusta internacional tiene algunas características y algunos medios y herramientas. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1. Desde el corazón profundo de nuestra América. Y al respecto, la juventud bolivariana allí en Venezuela se expresó con respecto a la venida de Ebrahim Raisi, presidente de Irán. Escuchemos. Juan Russell Contreras Carrillo, militante de la juventud del Partido Socialista Unido. Celebramos la amistad. Gracias. Gracias. Presidente Nicolás Maduro Moros, líder fundamental de la Revolución Bolivariana, con su permiso y en nombre de esta, la juventud bolivariana, queremos saludar y darle la más cordial bienvenida a la patria de Bolívar y Chávez, al presidente Raisi, presidente iraní. Reciba todo el cariño, todo el afecto, toda la solidaridad. Pero reciba sobre todo de esta juventud bolivariana todo el sentido de gratitud. Saludo solidario y revolucionario. Saludo solidario. Y hablamos de gratitud porque Irán y Venezuela son sin duda alguna dos pueblos hermanos. En los momentos más complejos, más difíciles, de la patria iraní, ahí estuvo presente la solidaridad del pueblo venezolano a través del abrazo del comandante Hugo Chávez. Y en los momentos más difíciles, los últimos años más complejos para nuestra patria, hemos sentido también la solidaridad y la cooperación del pueblo iraní. Por eso, esta juventud le da muchas gracias. Y estamos acá hoy presente, la juventud trabajadora, la juventud científica, la juventud profesional, la juventud que hace cultura, que hace deporte, la juventud que estudia y que lucha por la consolidación de la patria libre, independiente y soberana. Los que estamos hoy acá en este auditorio somos apenas una pequeña muestra de los millones de jóvenes que asumimos la convocatoria del comandante Hugo Chávez hace algunos años, que nos decía: la juventud debe dejar de ser espectador de la política y debe pasar a ser, en una ofensiva, el protagonista de toda la revolución. Y el comandante Hugo Chávez nos hablaba en aquel momento de hacer la revolución en el liceo, en el barrio, en la universidad. Nos hablaba el comandante Hugo Chávez fundamentalmente de transformar nuestro entorno. Y con el tiempo comprendimos que a lo que nos estaba convocando era mucho más grande. No era solamente a transformar lo poco o lo pequeño en el territorio, sino era a construir un nuevo mundo, un mundo más justo, un mundo más solidario, un mundo multipolar, un mundo pluricéntrico, un mundo sin imperialismo. Y por eso esta juventud hoy siente más vigente que nunca esa convocatoria, en la voz y en la acción de nuestro presidente Nicolás Maduro, que es un presidente de la juventud, que es un presidente que ha acompañado todas nuestras luchas y que nos convoca permanentemente a la construcción de un mundo sin imperios. Sepa usted, presidente Raisi, ¡vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Sepa usted, presidente Raisi, que los últimos años han sido de profunda dificultad para nuestra patria. El imperialismo, en su necio empeño de arrebatarnos la sonrisa, de quebrarnos la esperanza ha arremetido sobre todo con nuestras mujeres y con nuestra juventud. Y nosotros hemos demostrado, primero, que somos como un cuero seco. Si nos pisan por un lado, por el otro nos levantamos con más ganas, con más voluntad, con más gallardía, con más firmeza. Pero también le hemos demostrado al imperialismo que en este pueblo, en esta genética social, está la genética de Bolívar, de Sucre, de Zamora, que es la genética antiimperialista, que es la genética de la autodeterminación de los pueblos, y que este pueblo, al igual que nuestros padres libertadores, cuando sale, sale a construir hermandad, sale a construir pueblos libres, como lo hemos hecho en 200 años de historia. Pero además, tenemos también muy claros nuestros referentes políticos. Esta juventud asume como referentes políticos todos los revolucionarios del mundo, principalmente al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y con él a todos los revolucionarios y revolucionarias, al comandante Fidel Castro, y por qué no hay que decirlo, también a Soleimani. Es para nosotros Soleimani un referente de lucha, y aun cuando el imperialismo con su vil asesinato intenta acallar a los pueblos, pues nosotros nos resistimos y nos convocamos a seguir luchando. Sepa usted, presidente, que esta juventud está determinada a ser libre y que sobre todas las cosas, en los últimos años, el presidente Nicolás Maduro nos ha convocado a una gran ofensiva por la construcción del nuevo mundo, por la construcción de una cooperación sur-sur, por la cooperación de países hermanos, y entre ellos está Irán. A nosotros no nos separa la geografía, a nosotros nos une una misma causa, que es la construcción de un mundo más justo. Por eso celebramos la amistad con Irán. Y sepa usted que esta juventud que está hoy presente, que es la muestra de la juventud venezolana que asume esa convocatoria, está firme con la revolución bolivariana, está firme para construir un mundo sin imperialismo y está firme para decirle al imperio occidental y al imperio en sus distintas expresiones que no pudieron ni podrán. Aquí hay revolución bolivariana para rato y hay cooperación de los pueblos solidarios. Un abrazo y bienvenido en nombre de toda esta juventud bolivariana. Tomando el vaso aquel que no le ve. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Y seguimos en la tarde de Música y Noticias por Radio La Negra y también a través de las retransmisiones de Radio Sudaca en Trelew, en Chubut, de Radio Fogón en El Hoyo, también en Chubut, y de Radio Nauta en Provincia de Buenos Aires, en La Plata. Y ahora nos venimos más acá, más cerquita, pero no tanto, a la otra punta de nuestro país, a Jujuy, porque bueno, allí están sucediendo algunas cuestiones que nos llevan a prestarle atención. Por eso estamos en contacto ahora con Martín Esquivel, un compañero, militante, docente, artista, antropólogo, un montón de cuestiones que van a ayudar a que su relato nos permita entender un poco qué es lo que está pasando por allí, por Jujuy. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Javier. Gracias a la Radio La Negra, a tu hermoso programa ahí, militante también, ¿no? Para la palabra, para el decir, para reflexionar. Un saludo grande a toda la comunidad del Bolsón, desde acá, desde Jujuy. Lo que está pasando en Jujuy, está gobernando la corrupción y un gobierno antidemocrático dirigido por los funcionarios y a la cabeza el gobernador Gerardo Morales. Los docentes iniciaron hace más de una semana ya la lucha, con muchas marchas contundentes en el transcurrir de los días, con marchas que ha convocado no solo a los docentes de toda la provincia, de la Puna, de la Quebrada, de los Valles, del Ramal y de Capital, por todos los derechos postergados que vienen sucediendo en la provincia en términos de educación, y no solo de educación, de salud también, de derechos negados, porque hoy en Jujuy tenemos un decreto contravencional que multa a las personas en la protesta. Entonces, hace tiempo que no se salía a protestar porque está esta contravencional en funcionamiento. Pero el pueblo ha perdido el miedo, el pueblo jujeño se ha alzado y está gestando el jujeñazo porque está cansado de que siempre en Jujuy gobiernen las mismas familias. En la generación tras generación gobiernan las mismas familias. Las familias que ostentan todo el poder de la provincia, que manejan el uso y hacen uso y desuso de los bienes naturales, de todo lo que hace a la redistribución de esa riqueza provincial que llega a sus bolsillos en cantidades de millones. Sin embargo, hoy el sueldo docente no llega a cubrir los 50.000 pesos como de básico. Qué bárbaro. Lo que se está pidiendo, uno de los pedidos, es que el sueldo, se dignifique el sueldo de los docentes, como una base ahora de 100.000 pesos para llegar hasta los 210.000 pesos en bolsillo. Eso se ha definido ayer, la lucha sigue, estamos en pie de lucha, compañeros, compañeras, acá en Jujuy está caldeándose cada día más la lucha, porque el gobierno no da mano a torcer. Y es más, usa formas y tiene actitudes antidemocráticas en cuestiones de derecho. En estos días de huelga, la policía ha detenido compañeros, compañeras maestras identificadas con banderas, con guardapolvos blancos, ha detenido en la calle a la usanza de los gobiernos nefastos que pasaron anteriormente por nuestra Argentina, y han usado la misma técnica, detener a la gente en la calle, no dejarla pasar, detener colectivos en la ruta para que no lleguen a la movilización, a la capital, censurar la información. Había un cerco mediático y los medios no informaban, porque todos los medios en Jujuy pertenecen a los mismos gobernadores, a los mismos dirigentes, funcionarios que han transcurrido de puesto en puesto en el gobierno de la provincia de Jujuy. Entonces, lo que se pide la lucha es que la lucha sigue por un sueldo digno, y en esto se relaciona porque el gobierno está queriendo generar un mensaje de que la reforma no tiene nada que ver con lo de la educación, y está, es la base. Porque esta reforma constitucional provincial, que la denominan como parcial y urgente, no termina siendo ni tan parcial ni tan urgente, porque son 100 artículos que se quieren modificar o anular de los 200 que tiene la Constitución Provincial de 1986. Dentro de esos artículos se relacionan artículos que están ligados a la salud. Esos artículos, en su forma de escritura, consideran la salud como una forma holística relacionada a la naturaleza, en el cuidado de los bienes naturales. Hay toda una formulación del artículo en la palabra y en la letra escrita que hace que suceda, que hoy se sostenga una manera de ver la salud. Esos son artículos que se quieren cambiar. Pero acá no está lo grave, sino que la reforma hasta ahora no ha mostrado artículos de qué quiere poner en cuenta de eso. Otro de los artículos quiere anular la protesta, cuando la Constitución no es un documento, una carta para anular derechos o negar derechos, sino que tiene que propiciar, promover derechos. Entonces, desde ahí es anticonstitucional, es antidemocrática, porque quiere anular la protesta. ¿Para qué? Para que los docentes no podamos tener paritarias, porque eso es lo que exigimos, tener paritarias, y no podamos salir a la huelga. La reforma, es más, lo tengo acá y me gustaría como compartírselo, este decreto nefasto que ha sacado en estos días el gobierno de Gerardo Morales, en relación a la protesta y a lo que está sucediendo en Jujuy de manera contundente, de manera histórica, de manera insurgente, porque la gente está cansada de esta forma de gobierno tan atrevida, tan de oídos sordos. Estuvimos en, no sé si sabe la gente, pero el día que estuvimos en la marcha más contundente la semana pasada, el día viernes, que era movilización general, Gerardo Morales estaba paseando en Purmamarca con un cineasta famoso y reconocido, haciendo oídos sordos a lo que le está diciendo el pueblo, lo que está reclamando el pueblo. Y eso es de soberbia, es de hasta casi no cumplir con su mandato, ¿no? Como, pero déjeme leerle el decreto de acuerdo número 8464G2023. Dice, listo, la ley 5860, Código Contravencional de la Provincia de Jujuy, considerando que es público y notorio que sesiona la convención constituyente con afectación de personal y ocupación del recinto legislativo, que resulta imperativo garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación individuales y colectivos, actualizando el régimen de contravenciones y penas que respalde facultades preventivas y punitivas ya conferidas para el actuar eficaz de autoridades contravencionales. Serán sancionados con hasta 1.000 unidades de multa quienes permanezcan en espacios públicos alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos. En estos casos, la fuerza policial deberá intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata. Permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Cuando los protagonistas hicieran el caso omiso a dicha intimación, el representante del departamento contravencional los intimará para que de inmediato procedan a dispersarse, restablecer el orden, la normal circulación vehicular y peatonal, bajo expreso apercibimiento de dar intervención directa a la justicia penal sin perjuicio de la formación de causas contravencionales a las personas humanas. Esto, él habla de dispersar, esta forma de garantizar la paz social. Uno de los artículos que él quiere poner en la Constitución es esto, en la paz social. Cuando la paz es un derecho humano ya estable. Bueno, compañero, yo me emociono, sí, Martín. Me emociona compartir esto y creo que suelto una voz y no puedo parar. No, está muy bien, está muy bien y está muy bueno todo este relato que nos estás haciendo. A mí me interesaba también pensar, ¿no? Que porque acá tenemos, estamos casi pegaditos a Chubut, donde los docentes y los estatales en general vienen resistiendo un embate por parte del gobernador que quiere aplicar la mega minería a toda costa. Y no logra la licencia social y entonces judicializa, persigue y no aumenta los salarios. Digo, me suena un poco lo de Gerardo Morales a esta misma dinámica, pero llevado a hacer ley a través de esta reforma constitucional, porque allí está pasando todo lo del litio, ¿no? Es en Jujuy, es que está buena parte de los yacimientos de litio más importantes del mundo, ¿no? Tal cual. Y acá no es que se pretende, ya se está haciendo, las mineras ya están sucediendo, los camiones ya han entrado a abrir caminos, han destruido sitios arqueológicos en el camino a Castalá, porque quieren habilitar esos caminos, supuestamente porque la gente lo necesita, pero no, esos son negociados que tienen ellos, inmobiliarios, con este sitio hoy, por ejemplo, declarado como tan importante, que es Caspalá, un sitio maravilloso, y que hoy la comunidad de Caspalá está en lucha, la comunidad aborigen de Caspalá resiste, son también gente que viene a marchar desde Caspalá. Caspalá queda cruzando las serranías del Senta, de Humahuaca a Jujuy, a San Salvador de Jujuy, hay 2 horas y media de viaje. La gente de Caspalá, porque tiene que llegar a Humahuaca, tiene más o menos 7-8 horas de viaje, algunas veces llegando a caminando, a un punto donde pueden tomar una movilidad. Esa gente vino a marchar porque está luchando por su tierra. Esa gente ha sido reprimida por la policía manejada por el gobierno de Gerardo Morales. Claro. Lo del litio ya está sucediendo. Lo del litio es un negociado profundamente oscuro, porque no hay ganancias de eso, no ha habido ganancias. Lo del Cauchari no ha dado ganancia. Se han dicho que se han hecho escuelas, no han sucedido. Las escuelas se caen a pedazos. Ha reinaugurado el tramo del tren, que es otro de sus proyectos ya de sus gestiones anteriores. Tramos de un kilómetro, de entre un kilómetro. No ha sobrepasado el pueblo de Tumbaya, que es uno de los primeros o segundos pueblos que habilita la quebrada. Y en la reforma contravencional también se quiere anular o modificar, porque hay algunos que se modifican, hay algunos que se anulan, cuestiones que tienen que ver con los bienes naturales. Sí. Y ahí está todo enlazado, porque es una cuestión con la salud, con los negociados esto de los bienes naturales, y es habilitar esto de expropiar tierras, es habilitar esta minería que ya está contaminando. En la Puna ya hay lagunas secas, en la Puna ya se siente la muerte de la diversidad en su fauna, en su flora, de lugares ricos. La gente no tiene agua, a la gente se le muere el ganado, porque son lugares muy complejos de criado, en donde se manejan diferentes pisos altitudinales, tienen una movilidad ligada a un ciclo agrario y pastoril que maneja diferentes ambientes. Entonces, en algunos ambientes, la verdad, ya es catastrófico. Y eso hay que decirlo. Eso ya está sucediendo. Eso es uno de los negociados que está. Después está el otro, lo de Canava, que es lo del cannabis medicinal, que también es uno de los negociados. Porque todos esos negociados los manejan los hijos de Gerardo Morales. El de Canava lo maneja uno de los hijos de Gerardo Morales. Y otro, que hay un festival, esto, el que vino este cineasta, no es casual. Otro de los hijos maneja el Festival de Cine de Altura, que tiene una gran importancia dentro, a nivel internacional. Entonces, nada es casual. Lo jodido acá es que todos estos negociados lo manejan sus hijos, sus parientes, los parientes de los parientes, y eso está sucediendo hace mucho tiempo. Entonces, el dinero está. Morales viaja en avión como nosotros en colectivo todos los días, o cuando quiere. Él viaja, el día que se fue a pasear, él se fue en helicóptero, y el helicóptero andaba sobrevolando. Entonces, las campañas que tiene en Buenos Aires, en cuestión de su candidatura presidencial, tienen mucho dinero de por medio. Es el dinero del pueblo. Evidentemente, dicen que nadie es presidenciable si no tiene el aval de su pueblo, ¿no? Y esto está claro que en este momento no estaría sucediendo. Pero en el caso de Gerardo Morales parece que cuenta, bueno, como decís vos, con apoyos económicos que pueden llegar a generar convencimientos de otro tipo. Martín, ¿cómo ves? Hay una mitad del pueblo de Jujuy que lo volvió a votar, esta gestión. Pero yo creo que como pueblo también, como en esta construcción de la conciencia de clase, de reconocer qué lugar habitamos, de poder ser reflexivo y crítico a lo que... Y no, porque acá se intervienen mucho unos discursos construidos que la gente caló profundo, y es el paso de Milagros Sala. Aquí a Milagros, en cada situación, se la revive, porque va a volver la negra, porque ese es su ficha, ese es su arma. Y acá la gente ha votado porque unos días antes de las elecciones se manejaba este discurso de que van a volver los cortes de ruta y demás. Y eso es un discurso calado en la gente, y es lo que reclama. Hay gente que es el voto castigo, por ahí, como en esta cuestión de que no quieren que vuelvan a mirar. Y ahora, con esto de la reforma, la están queriendo como partidizar, como, no sé si se puede decir así, sí, como algo, hacerlo algo como partidario, como si la reforma realmente es necesaria y está bien escrita y está bien planteada, y que la izquierda, porque hoy la izquierda acá en la provincia de Jujuy, porque acá la provincia de Jujuy, el justicialismo y el radicalismo, en medio que se codean porque Rivarola tiene negociados con Gerardo Morales, y Rivarola es el presidente de justicialismo. Entonces, la izquierda ha asumido un rol desde los trabajadores como una potencia y una segunda fuerza en la provincia. Entonces, sí, Hoy se quiere pretender que el discurso contra la reforma es como algo partidario, izquierdista, como, y hay toda una construcción del movimiento de izquierda, ¿no? Entonces, que también acá está muy fuerte. Y y ahí se genera el problema, porque la gente, nosotros, el pueblo, tenemos que ser más curiosos y ver de que esto, esta constitución, sí nos interpela, porque en el momento se queda que es una lucha solo de los docentes y que no tiene nada que ver la constitución, sí tiene que ver, la reforma tiene que ver con esta lucha docente. Y maravillosamente fueron los docentes que salieron, a mí me parece como, tampoco casual, pero me parece poderoso que sean los docentes que salieron a avivar esta lucha, que tiene que ver con algo mucho más fuerte, que tiene que ver con nuestra democracia y que tiene que ver con esta reforma y la anulación de derechos ya adquiridos, ¿no? Martín, con el antecedente de Milagro Sala, del Perro Santillán, bueno, de la izquierda siendo segunda fuerza partidaria en la provincia, Jujuy tiene un andar de movilización importante. ¿Vos cómo percibís ya algo dijiste al principio de la entrevista, pero ¿cómo percibís el termómetro popular, digamos? ¿Qué está pasando con la gente? ¿Qué, se viene un jujeñazo, decías al principio? El jujeñazo ya está sucediendo, El jujeñazo ya está avivado, porque esta lucha no ha sido solo de los docentes. Se ha sumado un montón de gremios que se van sumando en el transcurrir de los días, de las asambleas que van sucediendo. El último comunicado de Gerardo Morales de que si los maestros no volvían en esta semana a la escuela, van a ser descontados todos los días de paro. Y eso genera un miedo en el docente y pretende volver. Pero hoy, como acá, hace un rato escuchaba el mensaje de Mercedes Mecha Sosa, que es la secretaria de SEDEMS, secretaria general del SEDEMS, decía de que la decisión de seguir en el plan de lucha es decidido en la asamblea con todos los compañeros y compañeras afiliadas y afiliadas. A diferencia de lo que pretende Gerardo Morales, que se maneje y entreteje que él determina que sea así, con esto, con la Constitución, porque los constituyentes, los congresales constituyentes tienen la mayoría, están todos manejados por este gobierno. Entonces se viene el jujeñazo, porque a esa lucha, a esta lucha, la gente empezó a darse cuenta de que no es solo la lucha de los docentes, que es la lucha de todos, de todas, como pueblo jujeño. Se han sumado los estudiantes, se han sumado los artistas, se han sumado personal jubilado. Cada día la marcha crece más y lo pueden ver en las imágenes. Ahora se está moviendo más el difundir lo que está sucediendo en Jujuy. Y creo que eso es importante, poder replicarlo, poder... porque hay también como en esta idea del norte. Yo el otro día me viene un montón de reflexiones. Hay un video que se rescató acá con un trabajo que hizo una gente maravillosa, que rescatan un documental de un momento de la construcción, cuando llega el tren, como esta vuelta de lado, como cuando llega el tren, cuando viene el tren a la quebrada y se habilitan muchos pueblos y se genera toda una economía. Este documental y también esta construcción nacional de lo norteño, lo quebradeño y demás, bueno, este documental se llama Los Pueblos Dormidos. Y a mí eso me caló muy profundo, porque cuando conocí este documental, claro, toda una construcción del habitante quebradeño y puneño como dormido, pasivo, son las palabras que usa, pasivo, ausente, inerte, palabras fuertes, ¿no? Como, y hay veces, yo esto lo reflexionaba con un amigo el otro día en un debate, y le digo, yo como quebradeño, hay momentos en que sentí que éramos así, porque no salimos a marchar. Las últimas marchas, cuando él después con Ferraro en los 90, y que nos acordamos, y Ferraro sigue estando en cuestiones ligadas al gobierno. Entonces, hay momentos que esos poderes y ellos siguen sucediendo, pero el pueblo tiene memoria, entonces se cansó, se volvió a cansar, y yo creo que el norte, la quebrada, la puna, el valle, el ramal, no somos un pueblo dormido, somos un pueblo que lucha, que se sostiene, y hoy la lucha se está sosteniendo así, entre todos, entre todas, porque este es el momento, porque el 19 se pretende aprobar esta reforma. Sí. Y hay que movilizar a la gente, hay que decirle que esto los interpela, que les interpela a sus hijos. Yo tengo 38 años y yo pretendo vivir 50 años más, yo voy a vivir 50 años más, entonces no quiero esta reforma. Quizás sí es necesaria una reforma, pero bien planteada, no de entre noche y gallos y mañanas, no sé cómo es ese dicho, ¿no? Gallos y medianoche, ¿no? Mm. Bueno, creo que sí es necesaria una reforma, pero una reforma que realmente sea importante para el pueblo jujeño, que siga garantizando derechos y que se renueven esos derechos y que se garanticen más derechos. Claro. Bueno, hay un montón de cosas más que implican esos artículos. Uno, por ejemplo, es que Morales pueda, se va a eliminar esto, uno de los artículos pretende eliminar los años de gobierno. Otro es el anular esto del porcentaje de los votos en relación al fuero que te va a pertenecer en la legislatura, entonces el que gane directamente ya tiene la mayoría, es como sí. Un montón de cosas que él dijo antes de su campaña, no sé qué, que no iba a hacer esas cosas, pero bueno, es como dije, Gerardo Morales es lo más cara dura, lo más soberbio y lo más corrupto que hoy cada abogado de Jujuy, hay otros, pero creo que Gerardo Morales. Martín, esto que está pasando en Jujuy empieza a generar olas en distintas partes del país. Ahí empieza a haber marchas en apoyo, bueno, al pueblo jujeño en otras partes, como en Buenos Aires, pero también empiezan a suceder también levantamientos de docentes en otras provincias, como en Misiones, por ejemplo, donde, bueno, hoy a la mañana hubo un desalojo a los docentes que estaban justamente expresando su situación caótica. ¿Vos crees que puede llegar a suceder que esto sea el fosforito que encienda la mecha de un montón de cambios en el país? Y el fosforito creo que lo encendió los docentes de Salta, ¿no? Ajá. Ellos teniendo un mejor salario que el de los jujeños, ellos salieron a la protesta y ahí también encendió y avivó la lucha, el fuego, la rebeldía del pueblo jujeño, y creo que esto está avivando otras rebeldías de otras provincias, porque lo escucho en compañeros, amigos, por ejemplo, el otro un amigo catamarqueño, docente también, y compartí esto de la lucha en Jujuy, y él también decía, y en Catamarca también estamos igual, entonces creo que nos lleva en algo que está sucediendo en todos lados, en todas las provincias. Creo que hoy la educación es uno de los sectores menos privilegiados, bueno, y lo artístico, ni hablar, ¿no? Porque nosotros venimos con esta lucha, yo desde el arte venimos con esta lucha también que nos sumamos, la lucha nacional de la danza, queremos un Instituto Nacional de la Danza, creemos que la danza, el arte es parte del conocimiento, hace el conocimiento, es el conocimiento, porque todo tiene que ver con lo expresivo, lo corporal, porque desde ahí viene la reflexión, la crítica, la fuerza, la revolución, ¿no? Entonces, son muchas las luchas, pero creo que hoy la que merece enfoque, por ejemplo, por lo menos en Jujuy, es la de la reforma, contundentemente y fuertemente. Sí. No hay que aceptar la reforma constitucional de la provincia, antidemocrática de Gerardo Morales. Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta charla extensa y profunda, detallada. La verdad que teníamos muchas ganas de poder contactarnos con compañeros, compañeres allí en Jujuy, que nos puedan contar lo que se siente, ¿no? Lo que se pulsa en las calles de Jujuy. Y bueno, y estamos obviamente siempre a disposición para difundir todo lo que quieran ir enviándonos desde allí. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a toda la comunidad del Bolsón ahí que está brindando la escucha. Este es un mensaje desde mi lugar, acompañando, siendo, estando. Creo que hay que decirlo, creo que hay que replicarlo, porque esta persona que gobierna en Jujuy se postula para presidente. Entonces, este es el presidente que quiere postularse así. Entonces, no se merece, no se lo merece. Acá estaremos, seguiremos luchando y la lucha continúa, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias, Martín. Un abrazo grande. Chau, chau. Ay, ay, ay. Eso. Martín Esquivel, compañero militante, docente y también artista, antropólogo, allí desde Jujuy, desde Humahuaca. Y ahora, bueno, ahí activamos las compus para escuchar un poquitito de musiquita. Manos de Filippi. Los métodos piqueteros. Los únicos, los únicos. música y noticias por Radio La Negra, 90.1. Desde el corazón profundo de nuestra América. Seguimos en Música y Noticias, el programa informativo de Radio La Negra, uno de los programas. Tenemos después todos los días, de lunes a sábado, de 12 a 13 horas, el programa Momento Informativo, donde podés también estar informado a través de las organizaciones compañeras, de las agencias de prensa compañeras, en una vuelta siempre latinoamericanista. Vamos a, antes de irnos, de ir yéndonos, vamos a agradecer a los compañeros y compañeras y compañeres que hacen posible que este programa salga también por Radio Fogón en El Hoyo, por Radio Sudaca en Trelew y por Radionauta en La Plata, provincia de Buenos Aires. Nos quedan unos minutitos y la idea es compartir ahora algo de lo que está pasando en Misiones, donde la policía está desalojando. Estuvo desalojando hoy a la mañana a docentes. Estoy tratando de encontrar la nota, disculpen. Son tantas las fuentes informativas que de repente se nos pasan. Mientras tanto, mientras sigo buscando, te voy a contar que este sábado 17 a las... ¿a qué hora es esto? A ver... A las 21 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano, en la Sala Eger Puerto, va a estar tocando Romero con la banda y va a haber un montón de otros músiques y artistas invitades. Marcelo Delisi como telonero, Analia Pavicic, Mariela Morosi, Mari Ross en performance, danza poesía, Mercedes Romero, Nacho Albarracín, Diego Gutiérrez, dúo Gardeños, sorpresas, Paula Folonier, y en los videos y proyecciones visuales, Epi Di Capua. Bueno, este sábado 17 en el Centro Cultural Eduardo Galeano a las 21 horas. La entrada es gratis y va a haber un sombrero, dice. La idea es pasarla bien, así que no te la pierdas. La idea era también tener una charlita con Les Cumpas, pero no llegamos. Vamos a comunicarnos ahora con la gente de Atech, de la regional noroeste de Atech, con Ana, secretaria de prensa de Atech. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Ana, esta semana tuvimos novedades. De repente el Ministerio de Educación de Chubut decidió sacar un comunicado público y Atech salió inmediatamente a desmentirlo y a plantear ahí su postura. ¿Cómo contanos un poquito? Bueno, nosotros consideramos que estos paros progresivos algo habrán hecho, porque apareció este comunicado que intenta como explicar todo lo que han logrado en su gestión, y es realmente ridículo, porque se puede desmentir cada uno de los puntos que fueron nombrando. Entre algunas cosas hay algunos datos que son llamativos, Ana. Hablan de lo que han invertido en transporte escolar, por ejemplo, y dicen que por ejemplo, en lo que es transporte privado gastan una cantidad de dinero que... Más de 130 millones, sí. Inversiones millonarias, supuestamente. Nosotros, bueno, ya no nos queda otra más que reírnos, porque esas inversiones millonarias de las que están hablando son deudas millonarias, en realidad. Claro. Porque lo que hace el Estado provincial es mantener deudas millonarias con los transportistas privados y los mantiene de rehenes, porque si el transportista no renueva el servicio, tampoco cobra lo que ya se le adeuda. Y claro, en muchísimos casos lo adeudado llega más de un año. Claro. Qué tremendo. Así que bueno, no, sí es tremendo. Entonces esas inversiones millonarias son deudas millonarias en realidad. Claro, y pero además es muy loco porque habla de transporte privado y después habla de transporte, digamos, común, y lo que gasta en transporte privado es algo así como 1.000 pesos por estudiante por día, ¿no? Una barbaridad. Digo, uno se pone a hacer un poquito los números y habría que pedirle explicaciones, ¿no? ¿En qué estudiantes? Porque realmente no todos los estudiantes, no todas las escuelas tienen transporte hasta el día de hoy, y no entendemos, no entendemos lo que están hablando ahí. También hay una parte que es realmente, es para morirse, porque habla de la inversión en 20 escuelas que hicieron, de las 837 escuelas que hay en la provincia, que están detonadas, pero ellos están fijando su atención en esas 20 en las que además hicieron arreglos menores. Claro. ¿Sí? Y tienen la cara de salir a decirlo como si fuera un logro, un triunfo, algo fantástico que han hecho en su gestión. Les da vergüenza decir que esas 20 escuelas representan el 2,4% de la totalidad de las escuelas de la provincia. Y no les da vergüenza decirlo. Claro. Y si nosotros vamos al comunicado que, este comunicado que emiten, nos fijamos debajo, los comentarios están desactivados. Claro, después... No se puede comentar sobre lo... No se puede comentar, pero inclusive lo que nosotros relevábamos era que un rato después de publicado el comunicado llevaba 297 reacciones, de las cuales 6 eran positivas y todo el resto eran negativas, ¿no? O sea, ni ellos se reaccionaron, digamos. Y deben haber sido ellos mismos los que son esas 6 reacciones positivas, los mismos que lo publicaron, porque, a ver, la caradura es increíble, es inaudita. Y bueno, además no tienen intención de escuchar lo que tiene la gente para decir, ¿no? Claramente está ahí representado en esa acción. Claro. Ana, ¿cómo sigue el plan de lucha? Esta semana es toda la semana paro, ¿no es así? Sí, empezamos el lunes, ayer, de paro hasta el viernes, son 120 horas. Ayer y hoy asambleas abiertas a la comunidad, en las escuelas, cada escuela tenía que organizar su asamblea, porque también la idea es sensibilizar a la comunidad, visibilizar el conflicto, mostrar nuestros recibos de sueldo. Nuestros recibos de sueldo están a disposición de quien quiera verlos, porque no nos da, nos da vergüenza ajena en realidad, ¿no? Pero no nos da vergüenza mostrar nuestro... Nosotros no estamos mintiendo, así que están a disposición de cualquiera que los quiera ver. El día de mañana tenemos concentración en dos localidades, en Cusamen y en Cholila. En Cusamen a las 10 de la mañana, frente a la escuela 7709, y en Cholila a las 11 de la mañana, en la esquina del casino de la policía. Y también la idea es cartelazo, banderazo, visibilización, y bueno, compartir ahí con los compañeros y las compañeras. Bueno, Ana, obviamente estaremos intentando cubrir a través de ustedes mismos, que son nuestros corresponsales mejores. Así que bueno, la verdad que estamos tratando de difundir esto que está pasando en Chubut, porque está pasando también en un montón de otras provincias. Charlábamos recién con compañeros en Salta, en Jujuy, claro, en Misiones, en La Pampa. Sí, es así. El sector docente está siendo la punta de lanza de mostrar una situación que pareciera que no se quiere ver, ¿no? Hola. Hola, hola. Se cortó un poquitito. Ahí está. Sí, se cortó un poquito. Y lo que sucede es que nosotros somos siempre quienes hacemos visibles los conflictos y las faltas de inversión, ¿verdad? Y somos los agentes de cambio, los que estamos para eso. Claro. Bueno, Ana, ahí estaremos entonces atentos y atentas a lo que vayan contándonos de estas movilizaciones, de estas manifestaciones, de estos cartelazos y de las movidas que vaya haciendo el sector de docentes organizados a través de su sindicato ATECH. Bueno, te agradezco siempre mucho por el espacio y también comentar que el día jueves está la paritaria. Sí. Y bueno, vamos a estar haciendo un acompañamiento desde la sede y también nos vamos a juntar en la Plaza de Pueblo y probablemente haya una marcha de antorchas también para cerrar la jornada. Bueno, buenísimo. Entonces estaremos atentos a eso también. Muchísimas gracias, Ana. Bien, vamos a estar ahí acompañándoles en lo que se pueda. Muchísimas gracias siempre por estar apoyándonos. Para nosotros es fundamental. Así que bueno, gracias. Gracias, La charla con Ana, secretaria de prensa de ATECH, el sindicato docente de Chubut en su regional noroeste. A simbolização do negro africano recorda um manto sofrido, marcado de dor, e vê aí e o negro batendo na palma da mão neste canto, este canto que em sua origem se dilatou. Son las 5:05, nos estamos pasando del tiempo, pero ahora logramos comunicarnos con Paz Romero. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Paz es la cantante y compositora de Romero con la Banda, esta banda que contábamos hace un ratito, que va a estar este sábado 17 a las 21 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Y bueno, esta banda se las trae. Contanos un poco, Paz, ¿cómo es? ¿Qué hacen? ¿Cómo es? Bueno, ya lo dijiste un poco, hacemos canciones que compongo yo y que la banda muy amorosa y hermosamente se fue apropiando y bueno, vamos ahí laburando los arreglitos juntos y demás. Y bueno, venimos tocando, ya hemos tocado en varios lugares y seguimos con ganas de ese disfrute del encuentro que se genera cada vez que tocamos, con la gente y entre nosotros, y con en esta ocasión va a haber artistas invitados de distintas artes, proyecciones, bueno, lo que viene habiendo en general, Urban Fénix, sí. Ahora con algunas cositas nuevas y distintas y variantes, algún tema nuevo también. ¡Epa! ¡Qué bueno! Che, Paz, y bueno, ¿de qué tipo de estilo de música tocan? ¿Sobre qué hablan las canciones? Bien, es un debate que nunca termina. ¿Qué género musical? son canciones, es muy difícil definir el género. Puede haber un aire folclórico, pero muy, muy aire y lejano. Hay algunas que se acercan muy levemente al rock, hay algunas que se acercan a la cumbia, pero yo digo que es canción, género canción de autor, uh-huh. Y tienen como una impronta muy muy local, y a la vez, qué sé yo, muy vivencial, muy desde mi vivencia. De la vida en la comarca y de la vida también fuera de la comarca y en los viajes, va por ahí. El repertorio es de tranqui a pum para arriba. Ajá. Muy variado, digamos. Hay muchas canciones que son muy tranquis y algunas que, bueno, más moviditas, más arriba, y creo que como que lo que las caracteriza es más lo letrístico que lo musical. Ajá. O están ahí muy muy de la mano, digamos. Paz, ¿hace cuánto están tocando como Romero con la banda? Como Romero con la banda, la primera salida fue en agosto. Ajá. Y venimos ensayando más o menos hace un año y moneditas juntes. ¿Y la idea es grabar un disco? ¿Cómo están con eso? Por el momento no, nada concreto. Sí tenemos ganas de empezar a generar algún material de audio, de audio y video, tal vez, pero no tenemos plata, básicamente. Claro. No tenemos nada concreto por ahora para arrancar, pero sí estamos empezando a tener ganas de poder tener algún registro sonoro de calidad, digamos. Qué bueno. Bueno, espero que nos hagan llegar una muestra para poder ponerlos a sonar en La Negra. Ah, bueno, hay algún audio dando vueltas que le podemos mandar. Bueno. Paz, y ¿cómo se llama? Bueno, ¿querés recordarnos un poco quiénes están en la banda? Porque en Romero estás vos. Yo soy Paz Romero, Santiago Ishikawa, canta también, hace coros. Laura Rodríguez Peliza es la bajista y Miguel Roberti toca la batería. Bien. Eso es como la banda base. Después está la banda. Casi siempre está Diego Gutiérrez en la guitarra eléctrica. Ya es casi uno más de la banda. Y bueno, en Galeano van a estar Mari Ross, Pidi Capua, Paula Folonier, Mariela Morosi, Mercedes Romero, Analía Pavicic, Ignacio Albarrastín, y seguro me estoy olvidando de alguno, no tengo ahora a mano la listita, pero va a haber eso, varias cositas. Bien, ahí yo lo tenía, pero también no lo tengo más a mano, pero bueno, ahí, a ver, si por acá lo tengo. Sí. Ah, bueno, va a estar Marcelo Elisi, pero como telonero, ¿no? Marcelo Elisi va a ser telonero, sí. Eso va a estar re lindo. Va a ser ahí algunas canciones de él al comienzo. Mirá qué bueno. Bueno, no, y el resto los nombraste todos, por lo menos los que estaban acá. Ah, el dúo Gardeños. Ah, bien. Eso es una sorpresa. Bien. ¡Epa! Muy bueno. Eso, claro, ahí dice sorpresas. Bueno. Bueno, entonces, este sábado 17 a las 21 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano. ¿Son puntuales o no? Según. No, No, sí, aspiramos a no irnos muy tarde, pero siempre se da un ratito para que la gente pueda empezar a comer algo, a tomarse alguito y, y no se tenga que sentar a escuchar inmediatamente. Y damos tiempo a que llegue porque la comarca es tardera. Pero sí, si está anunciado a las 9 y alguito vamos a arrancar. Bien, va a haber buffet, digamos, también. Sí, va a haber un buffet de guiso y vino. Esa, muy bien. Va a estar rico. Eso son buffet. Así es. Bueno, muy bueno. Bueno, Paz, bueno. Esperamos entonces en algún momento, incluso nosotros tenemos un estudio acá que permite el armado de la banda acá mismo, así que en cualquier momento les invitamos a... Cuando digan. A tocar en vivo. Buenísimo. Bueno. Bueno, allí estaremos. Bueno, Paz, un gran abrazo y ojalá este sábado esté a full ahí con el guiso, el vinito bueno. Y el romero con la banda. Bueno, gracias Javier. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Gracias. Otro. Bueno, Paz Romero de Romero con la banda, esta banda que va a estar tocando este sábado 17 en el Centro Cultural Eduardo Galeano a partir de las 21 horas. Con guiso y vino. Y nosotros nos vamos. Ya nos vamos porque estamos retrasadísimos. Gracias a quienes nos bancan en las radios para que siga sonando el música y noticias hasta este momento. Nos vamos. Chau, chau. Por el filo de la cordillera. Desde el corazón profundo de nuestra América. Música y noticias por Radio La Negra, 90.1. Lucha de los entrometidos por esta vida y su milagro. La noche, la lluvia, los amigos y un sol que va atado a un solo destino. Anda mi pueblo enamorado de la magia de un pibe entrometido. Que dibuja alegría para todos y un alma redonda le habla al oído y un soplo